que siento es más fuerte que la de este rincón. Sé que ya nada servirá, que esta vara cambiará. Nada a mí tú moriste y mataste mi corazón. Yo sé que el tiempo curará las heridas de mi corazón. Pero ahora quiero tomar para borrar ese amor. Recuerdos lindos vienen a mí. Esas cervezas que calman mi dolor. Y datos lindos vienen también. Las manitas traicioneras que juegan con mi corazón. Esos recuerdos, esos momentos.